Ojos han sido testigos de lo que has hecho conmigo. No me avergüenzo de lo que fui ayer, por su gracia más que vencedor. Somos la luz en la oscuridad, forjado con armadura espiritual. Preparo la 66 para errar. Los hijos de Dios llevamos la, llevando la verdad a cada rincón, disfrutando del proceso y su momento sin presión. Sin callar por las calles barriosas serás, como Pablo dispuesto a dar la vida entera. Ey, cosecha del 2001, ese soy yo. Si estoy dentro es porque mi padre me lo prometió. No trate de tumbarme pues soy hijo de Dios. No pueden destruir lo que el de arriba levantó. Y nunca pararemos, así que calma. La misión en esta tierra es ganar almas. No será fácil, pero aquí cero drama. Y si me ven en el barrio me gritan cámara. Y tú preparado con una en la recámara, diciendo que eres de calle y la misma mal te tratará. Difiere de la función que está a punto ya de terminar. Solo es cuestión de fe y créeme que tu vida se salvará. Ding, ding, dong, ding, ding, ding, dong, ding. Suenan las campanas, la victoria está muy cerca. Ding, ding, dong, ding, ding, ding, dong, ding. Sin bajar los guantes, predicando en toda la yeca. Ding, ding, dong, ding, ding, ding, dong, ding. Suenan las campanas, la victoria está muy cerca. Ding, ding, dong, ding, ding, ding, dong, ding. Sin bajar los guantes, predicando en toda la yeca. Como lo miren, tenemos el don. No se confunda, siempre andamos con ese que puede cambiar corazón. Sabiduría como Salomón. Por eso si fallo pido perdón. Sal de la calle que aquí hay salvación. La bendición a disposición, om. Dile a los del barrio que ahora vamos con mi combo. La reina Valera, si se salvan no respondo. Échale la culpa a Cristo que te sacará del fondo. A través de caja y bombo venimos dando bombo. Suenan las campanas, la victoria está muy cerca. Desde México te digo que el final se acerca. Díselo testigo, pa' que esta gente esté alerta, que no sigan de terca, que Cristo está a la puerta. Y fuego, bájale dos rayas a tu ego, que la vida no es un juego, te desarman como Lego. Esos que dicen que son amigos solo ven de lejos, cuando necesitas un consejo no ves ni el reflejo. Ey, no te creas un criminal, que el premio de todos los capos siempre es el funeral. Jesucristo te dio la vida y lo quieres ignorar, pa' que vivas en el espíritu y no seas un carnal, carnal. Ding, ding, dong, ding, ding, ding, dong, ding. Suenan las campanas, la victoria está muy cerca. Ding, ding, dong, ding, ding, ding, dong, ding. Sin bajar los guantes, predicando en toda la yeca. Ding, ding, dong, ding, ding, ding, dong, ding. Suenan las campanas, la victoria está muy cerca. Ding, dong, ding, ding, ding, dong, ding. Sin bajar los guantes, predicando en toda la yeca. Ayo, Chris, creyente.7. Y directamente de México. Testigo. Yeah, Dalle Kairos.